97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche con la tour People Are Still Having Sex. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Es una canción de Imagine Dragons, Believer. What you think that I can be? I'm the one my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Hip Hop Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Your love shouldn't be this complicated. Thought I'd die in your arms. I thought I'd die in your true love. Shouldn't be this complicated. Thought I'd die in your arms. I thought I'd die in your... No hard feelings, but these feelings harder. No, no hard feelings, but these feelings harder. No, no hard feelings, but these feelings harder. Wait, when you see the kids, I see y'all tomorrow. Wait, when the sun set, I see y'all tomorrow. Wait, when I pick them up, I feel like they borrow. When I gotta return them, scan them like a barcode. Wait, no hard feelings, but these feelings hard though. Wait, who got the kids in those what autos? Wait, why they can't wear Yeezys with the cargoes? Y'all know Nike don't like me, y'all take it too far though. At least have him in some mics, he played for Chicago. I only see three kids who watch in Chicago. And you know all the nannies did Danny Nebraska. Bet the kids dig a tunnel to my house like Chapo. Only neighbor in the hood with a door they could knock on. I leave the light on. Daddy's not gone. Shouldn't be this complicated. You see the light on. Feelings harder. No, no hard feelings, but these feelings harder. No hard feelings, but but these feelings harder. True love shouldn't be this complicated. Thought I'd die in your arms. I thought I'd die in your true love. Shouldn't be this complicated. I thought I'd die in your arms. I thought I'd die in your. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió 5 de septiembre de 1947 que nace Mel Collins, saxofonista, flautista y músico de sesión británico. Mel Collins, que tocó el solo de saxo en la canción Miss You de The Rolling Stones, también ha trabajado con King Crimson, Alan Parsons Project, la agrupación 10cc, Eric Clapton, Bad Company, Dire Straits, Roger Waters, Jerry Rafferty y la agrupación Tears for Fears. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Bueno, se puede considerar pop y también se puede considerar disco, porque esta canción tiene bastantes influencias de la música de la época, de la música disco. Es de Rolling Stones con Miss You. Y ahí tenemos al flautista saxofonista Mel Collins, acompañando a The Rolling Stones en este tema. en Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Lounge en Estrellas de Medianoche. que tu as cherché. Le bien par le mal, la vertu par le vice. Saad, dis-moi, pourquoi l'évangile du mal? Quelle est ta religion? Où sont tes fidèles? Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme. Saad, es-tu diabolique ou divin? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De septiembre de 1964. House of the Rising Sun de la agrupación The Animals llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. Cuando se publicó por primera vez, la compañía discográfica imprimió el tiempo de la canción en el disco como si fueran 3 minutos, sintiendo que el tiempo real de 4 minutos era demasiado largo para la transmisión por radio. Considerada el primer éxito del género folk rock, la canción no se parecía a nada que nadie hubiera escuchado antes en la radio en Estados Unidos o el Reino Unido. La canción influiría en varios artistas e incluso inspiró a que cantantes como Bob Dylan comenzaran a utilizar instrumentos eléctricos y se volvieran menos acústicos. Aquí está entonces esa canción que llegó al primer lugar en Billboard en una fecha como esta, 5 de septiembre de 1964, donde permanecería 3 semanas. The House of the Rising Sun, la agrupación The Animals en Estrellas de Medianoche. There is a house in New Orleans. They call the Rising Sun. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Definitely.

Es una canción de Busta Rhymes con Janet Jackson, What's It Gonna Be? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 5 de septiembre, año 1991. Se lleva a cabo la ceremonia de entrega de los premios MTV Video Music Awards. Esto sucede en el Universal Amphitheater de Los Ángeles, en California. Esa misma noche, el guitarrista CC DeVille es expulsado de la agrupación Poison después de sabotear su actuación de la noche tocando Talk Dirty to Me, esa canción que escuchamos al fondo, en lugar de Unskinny Bop, como estaba planeado. CC DeVille se reincorpora a la banda 5 años después. Algunos ganadores en la entrega de los premios incluyeron a Losing My Religion de R.E.M., que ganó el video del año, Wicked Game de Chris Isaac, que se llevó el premio al mejor video masculino, mejor fotografía y mejor video de una película, Silent Lucidity de Queensryche, que obtuvo el premio Viewer's Choice, y Michael Jackson, que recibió el premio Video Vanguard. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Esta fue la canción que debió haber tocado en su guitarra CC DeVille, el tema Unskinny Bop. Pero no, él se fue por el lado de Talk Dirty to Me y lo expulsaron durante 5 años del grupo. Aquí está Unskinny Bop, Poison, en Estrellas de Medianoche. You get hot, I wanna make love. Curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 5 de septiembre de 2008. ¿Hace qué? Hace 15 años. Un estudio realizado a más de 36 mil personas de todo el mundo concluyó que los gustos musicales y el tipo de personalidad estaban estrechamente relacionados. La investigación realizada por el profesor Adrian North de la Universidad Heriot Watt de Edimburgo, en el Reino Unido, sugirió que los fanáticos de la música clásica eran tímidos, mientras que los fanáticos del heavy metal eran amables y se sentían cómodos consigo mismos. Los fanáticos de la música indie tenían baja autoestima y no eran trabajadores. Los fanáticos de la música rap tenían alta autoestima y eran extrovertidos. Los fanáticos del country eran trabajadores y extrovertidos. Los fanáticos del reggae eran creativos pero no trabajadores, y los fanáticos del pop nuevo tenían una alta autoestima, no eran creativos pero eran trabajadores y extrovertidos. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Es decir, los fanáticos del pop nuevo, como los fanáticos de esta canción de Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant, tenían una alta autoestima, no eran creativos, pero eran trabajadores y extrovertidos. Sweet ice cream, but you could use a flake or two. Blue bar- sushi restaurant. Fries, all rice. Scooby-dooby-dooby-doo. Music for a sushi restaurant. Music for a sushi restaurant. Music for whatever you want. Scooby-dooby-dooby-doo. I'm not going to get lost. I'm not going to go broke. Staying cool. Don't worry, baby. If the stars were red above and our hearts were never full, could we live with just a taste, just a taste? Thank you.